camuflaje. Pero no cambio de pelo. Soy de la cuna del golfo. Puro CDG. Operativa 215. Katrina Salcedo. Es un bandido blindado. Encarnizado la cerveza. Déjame bailar suelto. Conozco el retroceso. Manipular bien las armas es un gusto y lo confieso. Con el puro vuelo no necesito de más. Tienen peso y respeto a la autoridad. Si los míos lo encañonan es que nunca está de más. Se manda con el ejemplo, yo estoy listo pa' pelear. Con su 25 Juan el catrinazo va al volante. A las 3 el abuelo con el toque trae al braque. Jiménez se va solo, las brechas de enramada. La balinista y mochiza sobre la pixeleada. Esto apenas empieza, pensó que éramos de agua. Tamaulipas del Tamaulipeco, aquí cosas claras. Los Moplis y la Cheliza. Con el Jack en vergüenza lo aterrizan con los largos de fuera. Trae muerte por firma, cumplimos la consigna. De Roma las insignias, focos verdes, mi apa. Cambio de camuflaje. Respeto, esta es la educación, para el comandante Catrina.